Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Testigos del Crimen. En estos micrófonos se encuentra Guadalupe Gutiérrez. Y lamentablemente nuestro querido Roberto Coria no ha podido estar por causas de trabajo y labores mayores, que bueno, ni modo, así es lo que pasa con todas las obligaciones que uno tiene. Entonces hoy pues lo extrañaremos mucho en esta cabina, pero a quien no extrañaremos es a nuestro queridísimo bombón de chocolate, nuestro productor Abel Cobos, en la asistencia técnica como siempre Paulina Villavicencio. Les agradecemos a todos, absolutamente a todos, que nos hagan llegar sus comentarios, que nos han dado sugerencias. Si antes teníamos una lista como de 50 en espera, bueno, ahorita ya la lista ascendió a 200 y sigue aumentando. Muchísimas gracias. Los correos, Facebook, todas estas líneas que tenemos para estar en contacto con ustedes, mil gracias. También les pedimos que a través del correo de voz, por favor, nos hagan ser partícipes de lo que dicen, de sus comentarios, opiniones en viva voz, sea grabada y una vez más poderlos escuchar aquí en Testigos del Crimen, en el 01800 087 2423 para toda la República Mexicana. Nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com, en el mail testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx y así, bueno, poder estar en contacto cada vez más con todos ustedes, nosotros, en fin. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial de primer orden, ya que estamos en, digamos que continuamos más bien celebrando centenario, bicentenario aquí de México y todas estas cuestiones. Hay una institución que por ahí también está cumpliendo 100 años, que es la Castañeda, y nuestro invitado de hoy es un experto en el tema, es el doctor Carlos Andrés Ríos Molina. Él es licenciado en Antropología por la Universidad Nacional de Colombia, es maestro en Antropología por la UAM Iztapalapa, es doctor en Historia por el Colegio de México y quien tiene varias publicaciones, una de ellas, La locura durante la Revolución Mexicana, los primeros años del manicomio de la Castañeda. Otro más es Memorias de un loco anormal, el caso de Goyo Cárdenas. Como ustedes recordarán, es nuestro primer podcast aquí en Testigos del Crimen y bueno, él ha dedicado todo un libro a Goyo Cárdenas. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Es un verdadero gusto tenerte aquí y bueno, pues tú vienes desde Colombia y de repente te llama la atención la Castañeda. ¿Qué sucede? Porque, bueno, dedicas este libro a aquellos que han tenido la suerte y la fortuna de ir a la exposición que se está dando ahorita en el Museo de la Fotografía, en el centro. Tú la montaste completita. A ver, cuéntanos, ¿cómo llega a ti este interés por la Castañeda? ¿Cómo inicias? Pues a mí me interesaba desde cuando trabajaba como antropólogo la construcción de la irracionalidad, cómo se construye lo irracional, cómo está moldeado por la cultura. Me dedicaba a la antropología de la religión y claro, la religión tiene un núcleo de irracionalidad que se llama fe. La fe es totalmente irracional, se cree en algo o no. Y entonces, bueno, cuando me acerqué a la historia, yo dije, bueno, ¿cómo se construye históricamente la irracionalidad? Los espacios de la irracionalidad, los saberes en torno a ella. Y claro, en Occidente hay una patologización de la irracionalidad a través del saber psiquiátrico. Y bueno, empecé a buscar información sobre la Castañeda, siendo la institución psiquiátrica más importante de México en la historia del siglo XX. Uh-huh. Y me llamó la atención no encontrar un solo libro sobre la historia de la Castañeda. Y fui a al archivo histórico de la Secretaría de Salud. Ajá. Y me encontré con el archivo del manicomio La Castañeda, un archivo sumamente organizado, con todos y cada uno de los expedientes de los pacientes que estuvieron ahí. Y bueno, estaba todo lo que necesita un historiador para hacer una investigación, un archivo con suficiente material y con excelente organización. Dije, bueno, aquí está el material y bueno, me dediqué a hacer la investigación. Lo cual, bueno, sí, llama la atención que bueno, todo mundo en, bueno, casi todo mundo, también exagero, ¿verdad? Pero aquí en México igual tenemos como de repente esta frase coloquial, ¿no? Es que ya está tan mal como para llevarlo a La Castañeda. Como este referente de locura, de internamiento, es el manicomio, ¿no? Todas estas cuestiones. Y esto que dices, la verdad es que yo no lo sabía, de que no había ningún libro. Yo igual por formación de en psicología y vas aprendiendo y sabes y tienes el referente y todo eso. Pero tal cual, fíjate que no. A todo esto, ¿cuál fue el objetivo de hacer La Castañeda, Andrés? El objetivo de los constructores porfirianos, sí. Hubo varias razones que se juntaron. Por una parte fue que los viejos hospitales para dementes ya habían dado de sí, es decir, ya estaban en condiciones lastimosas, ya no tenían la capacidad de dar suficiente cobertura. El de hombres, el San Hipólito, que estaba justo al lado de la iglesia de San Judas Tadeo hoy día. Y el de mujeres, que estaba sobre la calle de Donceles, calle de la Canoa en esa época. Y eran hospitales que venían desde tiempos coloniales. Se dice que el de San Hipólito fue el primer hospital psiquiátrico en América, ¿no? En el hemisferio. Entonces, por eso los psiquiatras presumían, ¿no?, que aquí hubo atención a los enfermos mentales desde muy temprano. Pero para el proyecto porfiriano de embellecimiento de la ciudad, pues no era muy bien visto tener a los locos en medio de la ciudad. Había que sacarlos, por una parte. Y por otra parte, porque el nuevo discurso terapéutico decía que un manicomio que curara debía estar a las afueras de la ciudad, con que los pacientes pudieran salir y dar bonitas caminatas y respirar aire puro. Y pues eso no se podía hacer en los viejos hospitales pues para dementes. Entonces se diseña un plan ambicioso para construir una institución que sí reúna esos requisitos. Y por otra parte también estaba la idea de que el loco era el lastre, uno de los lastres que impedían que México fuera un país moderno, culto, civilizado, en fin. Y entonces el loco era un peligro porque el loco degeneraba la raza, era consecuencia de la degeneración. O sea, si alguien era loco porque en su familia había algún alcohólico, algún sifilítico, algún pervertido. Había algo en la familia que hacía que se dañara el patrón genético. Y entonces eso hacía que los locos fueran un peligro para la nación. Entonces claro, había que aislarlos, no tanto para curarlos, sino para proteger a la sociedad de esa amenaza. Y otro factor era que, según la lógica de la época, la locura aumentaba de acuerdo al grado de civilización de una sociedad. O sea, entre más civilizada sea, va a tener más locos. Por eso es que en el manicomio no encontramos indígenas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se decía, no, es que el indio no enloquece porque no está sometido a las emociones intensas de la vida moderna, de la ciudad. No está sometido al teatro, a la literatura, a los negocios. No, el indio vive en el feliz campo. Sí, una idea muy idílica que se tenía de ellos, ¿no? Entonces ellos no lo requieren. La idea es, la locura es propia de la modernidad, ¿no? Entonces, si México iba ascendiendo en esta escalera hacia la civilización, pues iban aumentando los pacientes. Entonces se necesitaba un sitio para albergar a todos los locos que iban a salir de la anhelada modernidad mexicana. Y finalmente, pues no había psiquiatría como un área de la medicina especializada. Habían unos cuantos médicos interesados en las enfermedades mentales. Entonces se pensó que un manicomio iba a ayudar a fomentar el interés entre los médicos, así que iba a posibilitar la consolidación de un gremio. Entonces, bueno, todas estas variables se cruzaron para que a fines del siglo XIX se armara este macroproyecto Bueno, hubo varios proyectos. Bueno, ¿dónde lo ponemos? Que sobre Río Consulado. Otros dijeron, no, para el Desierto de los Leones. Otros pero dijeron, no, agarremos el Convento del Carmen. Hasta que finalmente se eligieron los terrenos de la Castañeda. Sí, que era hacia el rumbo de Mixcoac. Sí. Que bueno, si nosotros ubicamos en época actual, bueno, en toda la ciudad no cabe ni un alfiler. Dices, pensamos en Mixcoac y dices, bueno, no lo querían dentro de la ciudad y está, pero aquí en la mera mata. Si nosotros nos ubicamos hacia 1900, 1910, eso, del centro, en donde tú nos estás diciendo que estaba tanto en San Hipólito, uno, y en Donceles, el otro psiquiátrico, sí es el mero corazón. Y aquí en Mixcoac era así como a las lejanías, como pensar, no lo sé, como tratar de ubicar en un general, de aquí hacia las afueras de Tlalpan, hacia Ajusco, no allá muy lejos, o hacia Xochimilco, hacia las afueras, no era algo lejano. Hoy ya no lo es, pero en ese momento sí lo era, y parece ser que aquí requería de todo esto. Quien lo inaugura, si mal no recordamos, obviamente era Porfirio Díaz, y el proyecto, curiosamente, recae en su hijo, en Porfirio Díaz hijo, quienes albergan todo esto y plantean esto de la psiquiatría moderna. Aquí, ya viendo todo esto que nos mencionas de que, bueno, la hipótesis era que la modernidad enfermaba. Hoy lo podemos manejar como estrés. Y pues sí, todos los de la ciudad, y si manejamos, estamos muy enfermitos, muy dañados, ¿no? Y se nos ve. Bueno, en ese tiempo hubiera sido motivo para encierro, ¿no? Desde esa perspectiva. Desde aquí entonces también, tratando de buscar esta modernidad, ¿a quiénes internaban? O sea, era, yo llego, ya no aguanto a esta persona, o está loco, está loca, por favor enciérrenla porque está dañado de sus facultades mentales, está loco y enciérrenlo aquí para que se componga, para que yo me olvide. Así era, porque es parte de lo que se maneja, ¿no? De estos mitos de la Castañeda. ¿Cómo eran los internamientos? ¿A quién llevaban? ¿A quiénes internaban? Pues depende qué momento histórico, porque a ver, una cosa era a inicios del siglo XX, otra cosa después durante la Revolución, o después de la Revolución, o en el 68 cuando se cerró. Entonces el perfil del paciente psiquiátrico, si uno lo ve desde una perspectiva histórica, siempre ha cambiado de acuerdo a los cambios que hay en el contexto histórico. Pero hay patrones, y uno de ellos es que son las familias las que deciden quién debe ser encerrado y quién no. Entonces, en los expedientes de los pacientes se puede ver cómo los familiares son los que toman la decisión de llevar a alguien y dejarlo para que lo trate la institución psiquiátrica, ¿no? Directamente. Por ejemplo, pensando en vagabundos, en personas que vivían en la calle, el gobierno los llegaba a internar aquí. ¿Qué sucedía? Pues sí, eso pasó sobre todo en la década de los 30, cuando se hicieron muy fuertes las campañas contra la mendicidad. Entonces se levantó un censo de mendigos, porque bueno, era muchísima, era como una profesión, ¿no? La cantidad de mendigos que había en la Ciudad de México, según los registros de la época, eran altísimos, y era también mucha gente migrante, ¿no? Gente que llegaba a la ciudad y bueno, se dedicaba a la mendicidad, a vivir de eso. Pero después con las políticas de los gobiernos posrevolucionarios, la beneficencia pública, la asistencia después, Secretaría de Asistencia, diseñan una serie de estrategias para controlar la mendicidad. Y entonces una estrategia eran las razzias. Salían los camiones de la beneficencia a recoger a todos los que no tuvieran la capacidad de mostrar domicilio, su domicilio. ¿No? A ver, ¿usted dónde vive? Y si no tenía la capacidad de mostrar eso y se veía como indigente, pues lo subían al camión, se lo llevaban, y en la beneficencia ahí se decidía si se iba para el asilo de mujeres o para el asilo de niños, y si pues de plano lo veían que no estaba bien de sus facultades, pues lo enviaban a la Castañeda, pero no necesariamente era un criterio médico el que estaba de por medio, sino que era a ojo del funcionario. El funcionario lo miraba y decía, este tiene cara de loco, entonces se va para allá. Entonces eso generó... Ahora sí que a ojo de buen cubero. Eso sí, así era. Uy. Y eso generó muchos problemas porque llegó a la Castañeda pues mucha gente que no debía estar ahí, sobre todo alcohólicos, ¿no? Que bueno, el alcoholismo era una de las de los grandes problemas que preocupaba al gobierno posrevolucionario. De hecho, las campañas antialcohólicas fueron una de las grandes banderas de la Secretaría de Salud. Y entonces, claro, agarraban gente muy ebria en la calle, la llevan al manicomio, y allá los psiquiatras pues, dejaban que se les pasaba la borrachera, diciendo, pues ya se le pasó la borrachera, ¿qué tienen? No, estaba borracho, simplemente, pero no podían, algunas veces no podían darlos de alta porque mediaba una orden judicial. Entonces los psiquiatras luchando por darlos de alta para evitar el hacinamiento, y había como impedimentos jurídicos, ¿no? Claro, no, que bueno, todo esto igual llegaba a complicar la dinámica y el buen objetivo que en un principio se podría haber tenido la Castañeda. Y bueno, ¿quieren ustedes escuchar qué pasaba, cómo se organizaba y qué sucedía en las paredes de la Castañeda? Lo haremos después de esta pausa. Frecuencia Cero más cerca de ti. Síguenos por Twitter a través del usuario @frecuenciacero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com/frecuenciacero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios. ¿Qué pasaría si un pequeño pueblo de México se independizara? No te lo imagines. Mejor escucha Radio Raza y conoce Cuauchichinona, un lugar donde la diversión y las situaciones extrañas y absurdas están garantizadas. www.radioraza.com.mx, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y continuamos platicando con el doctor Carlos Andrés Ríos Molina, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y nos estaba comentando en el corte anterior cómo y por qué surgió la Castañeda en esta necesidad de modernización de la psiquiatría, de dar un, digamos que un camino cabal a aquella enfermedad, parece ser de la modernidad, ¿no? Y cómo iban siendo los criterios para el internamiento. Ahora bien, estaba esta gran construcción dividida en varios espacios. ¿Cómo estaba diseñado el edificio? ¿Iban todos juntos, hombres y mujeres, sí, la mitad, una, cómo era? Mira, algo que quiero señalar relacionado con el bloque anterior, ajá, es que en México nos venden la idea de que esta era la gran panacea en materia psiquiátrica. Sí. Y resulta que ya a nivel mundial, ya en Europa por lo menos, ya esos manicomios ya no se construían. Ya se consideraba obsoleto un manicomio de esas dimensiones. Y entonces, ¿por qué en México? Pues, bueno, en México siempre vamos de repente atrasados, porque, ¿verdad? Porque primero aquí todo hay que hacerlo grande. Tiene que ser lo más grande, porque como si el tamaño, bueno, garantizara la, ¿verdad?, eficiencia. Sí, hay muchos que dicen que por ahí es una compensación. Habrá que averiguar de qué, ¿verdad? Exacto. Pero bueno. Y entonces, en Europa se construyeron estos grandes manicomios, sobre todo en la primera mitad, bueno, digamos de 1880, 1870 para atrás, y ya a inicios del siglo XX ya estaba la psiquiatría absolutamente segura de que el encierro no curaba, así que el encierro carecía de eficacia terapéutica porque el encierro cronificaba. Pero aquí la gran reforma psiquiátrica fue un aplastante y gigantesco y monumental edificio que, bueno, sirvió, tuvo cierta utilidad, etcétera, sí, pero también impidió una reforma psiquiátrica, porque en los 20s, 30s, los médicos decían, este manicomio no sirve. Pero bueno, ¿qué podían hacer? Tenía un manicomio nuevo, entonces no podían, sí, pedir una reforma psiquiátrica cuando tenían semejante hospital a su disposición. Y además, entonces, tanto que invirtieron, me imagino. Es como muy elocuente de esa modernidad mexicana, ¿no? Queremos, sí, a veces arreglar las cosas con modelos que ya en otras partes ya se consideran en desuso, ¿sí? Pero lo que importaba para el porfiriato era la monumentalidad, claro, la imponencia de arquitectónica, etcétera. Y claro, aquí, por ejemplo, de lo que dices, se seguían mucho los lineamientos europeos. A Porfirio Díaz ya sabemos que le encantaba lo francés, le, sí, fascinaba. Pero aquí se casaron con un modelo europeo pues ya cuestionado y reevaluado, sí, en Europa. Sí, no, claro, era, no era muy moderno. Exacto. Y entonces La idea era construir pabellones autónomos que permitieran clasificar a los pacientes de acuerdo a sus afecciones. Okay. Porque decían que en los viejos manicomios pues estaban todos mezclados y eso sí. Era pues terriblemente nocivo para la salud mental de los pacientes. Por otra parte, impedía una investigación, un estudio sistemático de las enfermedades mentales. Entonces lo que hicieron fue diseñar tres hileras de pabellones. Los pabellones centrales eran generales para administración y hombres, pero una hilera lateral para hombres y la otra hilera lateral para mujeres. Y existían pabellones correspondientes, ¿no? Entonces, los primeros eran los de distinguidos y distinguidas, que eran pues los que pagaban una mensualidad y tenían derecho a tener sus objetos personales, visitas cuando quisieran, su propia dieta, podían traer comida, en fin, no tenían que usar el uniforme de la institución, etc. Ahora, cuando se funda la Castañeda, ese pabellón, pues siempre había gente, pero ya para los años 30 y ya para los 40 ya no hay casi gente ahí, porque ya en México hay bastantes hospitales psiquiátricos privados. Okay. Entonces la gente que tiene dinero, pues lleva a sus familiares a los hospitales privados. Ayer leía que ya en 1938 había 10 hospitales psiquiátricos privados aquí en Ciudad de México. Y entonces daban un cálculo interesante. Si cada uno tenía capacidad para 500. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, 500 por 10, 5,000. Y en la Castañeda, en los años cuando más hubo gente encerrada, hubo 4,200. Wow, lo cual rebasaba impresionantemente porque fue hecha para alrededor 1200. De 1,200 internos. Entonces, sí, llegó a unos niveles de hacinamientos escandalosos, ¿no? Pero entonces esta idea que se viene a propósito de los mitos de la Castañeda es que, bueno, se encerraba solo a la gente pobre. Y no, pues con este dato que te doy de la cantidad de hospitales psiquiátricos que había y la cantidad de pacientes que tenía, compensa, era como equivalente, ¿no? No necesariamente había una variable de clase, ¿sí?, que influyera. Bueno, siguiendo con los pabellones, después de los distinguidos, estaban los pabellones para alcohólicos y alcohólicas, que eran los más grandes, epilépticos y epilépticas, que era, bueno, la enfermedad mental más diagnosticada durante el porfiriato. Estaban los pabellones de tranquilos A y tranquilas A, que pues eran los que eran tranquilos, tenían cualquier enfermedad mental, pero pues no eran agresivos y no eran peligrosos, entonces ahí los metían. Y los tranquilos A y tranquilas A eran los indigentes, o sea, los que no tenían un peso para pagar. Y después estaban los de tranquilos y tranquilas B, que eran los que pagaban una cuota, no tan alta como los distinguidos, pero pagaban una que les permitía tener una mejor dieta. Okay. Estaban también los, había un pabellón, el pabellón de imbéciles, que era el pabellón donde estaban todos los que tenían síndrome de Down, autismo, retrasos mentales fuertes, ¿no? Sí. Ahí estaban, era el criterio nosológico de la época, ¿no? Idiotismo, sí, o imbecilidad. Y estaba también el pabellón de agitados, que también era, bueno, se llamó primero de peligrosos, después se llamó de agitados. Y ahí estaban, bueno, los pacientes que eran violentos, pero también los pacientes que venían de cárceles, que eran remitidos de las cárceles porque pues estaban presos y presos enloquecieron. Entonces los llevaban allá y ahí estaban, bueno, con la seguridad de una cárcel para que no se pudieran fugar, aunque eventualmente hubo muchos casos de gente que se fugó. Y había un pabellón pequeño de infecciosos, gente que tenía sobre todo enfermedades, infecciones respiratorias, ¿no? Tuberculosis, neumonía, los aislaban allí. Y con los años se fueron construyendo numerosos pabellones. Entonces en el 34, 36, se funda el pabellón de psiquiatría infantil, que fue el espacio pionero en psiquiatría infantil en México. En esa misma época se funda también el Hospital de Toxicómanos. Porque así como el alcoholismo fue el gran problema en el porfiriato, ya en la posrevolución era las toxicomanías, ¿no? El consumo principalmente de cocaína, heroína, morfina, algunos casos de marihuana, pero no llegaban tantos como los consumidores de cocaína y morfina. y empezó a discutirse fuertemente el problema de las drogas en esa época, ya con la Liga de Naciones, Estados Unidos estaba por medio, ya empieza a convertirse en un tema internacional. Y se crea el reglamento de toxicomanía, sí, de toxicómanos, donde, bueno, empieza a ser una enfermedad, pero también con un componente jurídico fuerte, ¿no? Y entonces aparece este pabellón. Sin embargo, es curioso porque los pacientes de ese pabellón duraban muy poco tiempo, 2-3 meses, porque no se sabía en esa época cómo tratar las adicciones. Sí, era muy poco lo que se sabía. Los sacaban. Es que mira, curiosamente los pacientes que llegaban ahí eran jóvenes de clase media, que las familias lo llevaban un poco como castigo. Pues mira, por drogadicto, entonces te encerramos. Pero la misma familia después de 2-3 meses decía, bueno, ya estuvo el castigo, y entonces se lo llevaban. Así funcionaba este pabellón de toxicomanía. Para los años 40 se crea el pabellón piloto, que era un espacio para la investigación en neurología. Y ahí fueron generaciones completas de médicos que se formaron en la investigación neurológica. Ese pabellón estuvo a cargo de Dionisio Nieto, que fue un neurólogo español que llegó con los refugiados y se encargó de abrir una escuela muy sólida en estudios de neurología. No, lo cual es básico, ¿no? Y muy interesante en todo esto. En algún momento, digo, estaban por pabellones, convivían todos con todos, quien en su pabellón. Sí. Dirán ustedes, bueno, ¿y por qué en Testigos del Crimen estamos hablando de la Castañeda? Sí, es hablar de la locura, ¿no? De todas estas cosas que de repente pasan por la mente del individuo y que se desata literal la locura, ¿no? Lo que antes decíamos que estaba muy mal, hoy, bueno, pues es psicosis, las alucinaciones, los delirios, ¿no? Todo este tipo de cuestiones. Bueno, ¿y qué tiene que ver la Castañeda con Testigos del Crimen? Bueno, lo que pasa es que dentro de algunos internos famosos han pasado por estos micrófonos, por ejemplo, como el Pelón Sobera, un Sobera de la Flor, también el mencionado Goyo Cárdenas, entre otros. ¿Por qué? Porque había muchos que sí estaban psicóticos, otros que los internaban ahí en este arrebato que igual los abogados trataban de alegar de la locura, y en lugar de llevarlos a una cárcel, entonces Lecumberri, pues terminaban obviamente en la Castañeda. De estos personajes famosos o de estos criminales mexicanos, quizá algunos por ahí extranjeros que podían haber estado presentes, no lo sabemos, ¿quiénes estuvieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasaba con ellos? Pues mira, la relación entre crimen y locura es fuerte desde el porfiriato, porque se considera desde la lógica médico-científica de aquellos días que el loco puede ser en un momento dado criminal debido a que no puede controlarse ni distinguir qué es bueno y qué es malo. Entonces se consideraba que el loco era un criminal en potencia. Okay. Y por otro lado, el criminal era una persona que tenía una predisposición biológica a la criminalidad. Entonces se comportaba así porque tenía un patrón genético deteriorado que lo llevaba a tener una incapacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces había mucha cercanía entre ambos, por razón por la cual el encierro psiquiátrico es necesario, en la lógica de la época, insisto, justamente para prevenir el crimen. Y de hecho, la psiquiatría es en el marco jurídico, no necesariamente en el marco médico. ¿Por qué? Porque cuando aparece el código penal en 1871, aparece tipificada la locura como atenuante jurídico. Es decir, si alguien comete un crimen pero está loco, no es responsable jurídicamente. Y en el 73, cuando aparece el Código Civil, pues aparece también la locura como un impedimento para el ejercicio de los derechos civiles. Entonces el loco no puede hacer testamento, no puede elegir ni ser elegido, no puede casarse, sus derechos civiles, ¿no? Claro. Entonces durante el siglo XIX la locura se construye en función al concepto de ciudadanía. El loco es como el otro lado, la otra cara de la moneda, ¿no? Por un lado está la ciudadanía y por el otro lado está la locura. Porque el loco deja de ser ciudadano, ¿sí? Porque no es responsable jurídicamente y no tiene derechos como ciudadano. Claro. Entonces, ambos conceptos van construyéndose de la mano. Entonces, todas las discusiones que aparecen sobre la locura a fines del siglo XIX, no solo en México, sino en varios países de Europa, son en el marco jurídico. A ver, ¿cómo saber si la epilepsia, si este un personaje epiléptico era consciente o no de sus actos? Entonces, ¿qué es la epilepsia? Entonces empiezan las discusiones. Entonces, debido a que el psiquiatra se convierte en un actor importante en el terreno jurídico, en tanto perito, ¿sí? Entonces, ajá, tienen que haber definiciones pulidas de enfermedad mental. Por eso es que los médicos se empapan de la psiquiatría, de conceptos psiquiátricos, es en las clases de medicina legal. Antes de que aparezcan las clases de psiquiatría, es en los cursos de medicina legal donde se aprende psiquiatría, ¿no? Claro. Eso es algo presente desde fines del siglo XIX. Ahora, ya viendo la historia del siglo XX, fuera de estos dos famosos que mencionaste, Goyo Cárdenas y Sobera de la Flor, bueno, no ubico otros famosos criminales que hayan llegado a la Castañeda, ¿sí? Porque el asunto es que era problemático, ¿sí?, jurídicamente demostrar que alguien tenía una enfermedad mental para reducir su nivel de responsabilidad. El caso de Goyo es de lo más paradójico, porque si él lo hubieran condenado apenas cometió los crímenes, le hubieran aplicado la pena máxima, que era 30 años de cárcel. Sí. Y pasó 36 años encerrado. ¿Por qué? Porque él nunca se le juzgó, nunca se le aplicó una condena, ¿sí? Entonces podía pasar toda la vida encerrado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, las discusiones que hubo, por ejemplo, el caso de Sobera, si hacerle o no una lobotomía, ¿sí?, era en función no de curarlo, sino en función de que, controlarlo. Exacto, pero de profilaxis social, ¿no? Que evitar, sí, que una persona de este tamaño pudiera ocasionar daños a terceros, ¿no? Entonces, claro, era para proteger a la sociedad. Sí, porque él sí estaba diagnosticado como esquizofrénico, sí, ¿no? Sí, sí. Y venía de una familia encumbrada y todo. Sí, cosa que no tuvo Goyo. No, sí. Y fíjate que esto que mencionas de Goyo, que inclusive nosotros en los dos programas dedicados a Goyo Cárdenas, mencionamos esto de el abogado defensor o todo el manejo de la defensa se hizo alrededor precisamente de la locura. Mm. Y lo que nosotros mencionábamos y señalábamos es que si le hubieran dado la defensa por la parte del homicidio y todas estas cuestiones legales, hubiera estado menos tiempo que lo que estuvo encerrado por la cuestión de locura, porque pues entre comillas, la locura no se iba a curar del todo, o siempre iba a estar la amenaza constante. Sí, pero no se hubiera vuelto famoso, hubiera, exacto, sido un criminal más en la historia. Punto, ¿no? Sí. Ahí hubiera estado. Y lo curioso es de que aquí estuvo en la Castañeda y también estuvo en Lecumberri, ¿no? En el pabellón psiquiátrico de Lecumberri. Exacto. Y de aquí entonces era en donde a veces se repartían, que es parte de lo que se decía en los mitos de la Castañeda, ¿no? De, bueno, los que estaban en Lecumberri, y a veces cuando ya no cabían en Lecumberri, los mandaban a la Castañeda. ¿Esto es cierto? ¿Es parte de los mitos? No podían, porque un criminal tiene que estar en una cárcel si está condenado. No podía pasar a una... Aunque estuviera en el pabellón de psiquiatría, vaya, el mito es que estando ya en el pabellón de psiquiatría, que a veces ya había tantos, pues por lo mismo encierro, se iban obviamente degenerando, desestructurando, etcétera, pues los iban encerrando ahí. No. Y que de ahí pasaban a la Castañeda. Ese es uno de los mitos que ya sabes, que se corre como no, de voz en voz, ¿no? Sería como un premio, ¿no? Porque bueno, pasar a la Castañeda era una maravilla comparado, sí, claro, con Lecumberri. Sí he encontrado artículos, numerosos, uh-huh, artículos escritos por médicos de la época que hablan de muchísimos, muchísimos criminales que llegaban a la Castañeda, que no eran, uh-huh, famosos, y justamente muchas de las cosas que he publicado es justamente tratando de concentrarme en esos locos que no se hicieron famosos, ¿no? En lo que, los que no pasaron a la posteridad, ¿no? ¿Cómo cuáles? A ver, ¿qué, algún caso que a ti te haya llamado la atención? Bueno, tengo un artículo publicado sobre un hombre, un caso muy interesante, de Alberto Nicolat. Y este señor fue un mesías durante la revolución, ¿no? Él se consideraba mesías, que la Virgen, okay, le había hablado y lo, literal, había, ¿no?, enviado a predicar la paz por todo México. Hasta que lo agarraron, creo que los huertistas, y lo llevaron lo metieron en una cárcel y dijeron que lo iban a fusilar. Entonces lo llevaron para detrás de la cárcel y le dispararon salvas. ¿no? Y entonces él cayó al piso y convulsionó y asustado le dijeron, eso es para que deje de andar diciendo tonterías y se ponga serio, ¿no? Ya deje de decir que es Mesías. Y el tipo cae en una crisis y dice, pues sí, ya pues voy a olvidar de esto. Y se pone, monta un negocio aquí en el centro de la ciudad. Es trabajar los delirios. Exacto. De una forma muy drástica, ¿no? Y monta un negocio de compraventa, después termina vendiendo droga en la calle. Y cuando lo agarran, le ven cara de loco y que habla puras locuras y se lo llevan al manicomio. Y se publica en numerosos artículos en los periódicos, porque era un tipo conocido en su época, ¿no? Okay. Siendo Nicolás, el Mesías, está en la Castañeda. Y entonces él ya agarraba como hábito, cada que lo agarraba la policía traficando drogas, el que estaba loco, y como ya tenía expediente en la Castañeda, entonces lo enviaban a la Castañeda. Entonces el diagnóstico que se le dio era de los clientes, porque sí que había clientes fijos, ¿no? O sea, uno cree que la gente luchaba por salir de ahí, pero habían muchos que luchaban por volver. Y entonces uno encuentra gente con 8 y 10 reingresos, ¿no? Y gente que la dan de alta y dice, no, yo no me quiero ir. Yo acá vivo muy bien, acá tengo amigos, etcétera. El caso es que a Nicolás se le diagnostica paranoia. Y un médico de la época, Gregorio Neto Barenque, le dedica un libro de más de 200 páginas solo al análisis de este caso en particular, ¿sí? Entonces desarrolla las teorías que había sobre la paranoia en este momento, le hace muy extensas entrevistas porque este hombre le gustaba ir a las clases de psiquiatría que se impartían ahí en el manicomio, ir de oyente, porque había muchos pacientes que iban como oyentes, para que lo entrevistaran. Entonces, obtuve numerosas cartas escritas por él, entrevistas muy, muy extensas. Y bueno, la idea es cómo hay una manipulación por parte de él, ¿sí? Para utilizar la locura para escudarse, para no ejercer, para que no lo condenen, para que no lo metan a la cárcel. Finalmente muere en el manicomio, pero de una insuficiencia renal, ¿no? Entonces, bueno, como este caso hubo numerosos, de hecho en el 1948, un médico de ahí, Edmundo Buentello, escribió un proyecto para gobernación diciendo que necesitamos que se construya un instituto de medicina forense y donde se van a tratar solamente delincuentes locos, porque resulta que la Castañeda no tenía esta estructura carcelaria, era muy fácil fugarse. Entonces llegaban reos. Sí, y como no había la capacidad para controlarlos, pues se fugaban fácilmente. Entonces después llegaba la policía o los jueces a reclamarle al manicomio y dicen, no, es que esto no es una cárcel, aquí no podemos encerrarlos, o sea, no tenemos la infraestructura, claro, la ni el personal para que los trate como tal, ¿no? Entonces, bueno, sí hubo numerosos casos, sobre todo cuando empezó el incipiente narcotráfico, ¿no? Entonces, por toxicómanos, y si tenían de pronto un kilo de marihuana, ¿sí? Entonces, bueno, ya era no solo un crimen, sino también era locura porque, bueno, estaba en sus delirios, etcétera. Entonces, claro, bueno, de esos casos llegaron bastantes. Sin embargo, los médicos, pues sí, se abocaron a casos como este de Goyo. Por eso es que todos los psiquiatras, yo por lo menos compilé más o menos 40 diagnósticos distintos que le hicieron los psiquiatras. Sí. Que mi hipótesis es que él no mató a nadie, era un tipo totalmente inofensivo. Pero bueno, se hizo famoso porque le encantaba la fama, tenía una capacidad de manejo de prensa y nadie en su momento cuestionó si las mató. O sea, el ABC, ¿sí? El sí. Principio, a ver. Ya lo dieron por hecho, ¿no? Exacto. ¿Qué es parte de era, de se, que se dio ha por. Y entonces, eso es interesante, cómo a veces damos muchas cosas por sentadas. ¿Sí? Claro. Y se asumen como tal sin cuestionar el mismo fundamento. Nunca hubo consenso de qué era lo que tenía él. No, nunca. Sí. Y es más, uno de los principales doctores, doctor Quirós Cuarón, que es uno de los que más estuvo investigando y de los que más ha profundizado, bueno, profundizó, porque falleció obviamente, en muchos de los casos criminales y de locura y de todas estas cuestiones, estuvo, bueno, inmerso tanto en la Castañeda como en Lecumberri. Uh-huh. Y sí, bueno, al menos de Goyo Cárdenas hay N cantidad de diagnósticos como se le pueden ocurrir, ¿no? Decir, bueno, pues es que no se da, ¿no? Esa relación entre ellos dos era muy curiosa, sí. Porque se odiaban mutuamente. Sí. Se odiaban y ninguno lo ocultaba. Los dos hablaban francamente del odio que sentía por el otro. Y al final Goyo se convirtió en colega. Sí, cuando sale y estudia derecho y se encuentran litigando a ambos en unos juzgados, etcétera. Sí, no, es una cuestión que, bueno, son de esas cosas que aquí lo dijimos y lo vuelvo a repetir, muy surrealistas que pasan en México, ¿no? O sea, que nada más aquí pueden pasar, bueno, al menos que tengamos conocimiento, aquí sucede, ¿no? Y vean todas estas cuestiones interesantes de la Castañeda, queridos escuches. Si quieren saber más, regresamos en un momento. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. En la historia, un viaje a través de los diferentes personajes, momentos y lugares que han marcado el rumbo de este mundo. Sin olvidar las narraciones literarias y la música que han dejado huella. La historia nunca fue tan amena y divertida. Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y les recordamos que estamos en Facebook, www.facebook.com/testigosdelcrimen. También por ahí ya tuiteamos, muy poco, ¿verdad? Comprenderán, en www.twitter.com/testigoscrimen. Y por favor, escúchenos en iTunes, ahí voten por nosotros si les gusta este podcast para que se vaya posicionando en los favoritos y de los mejores que tengan ustedes en su haber. Y bueno, este programa se lo agradecemos mucho en cuestión de sugerencia, en que si atendemos sus comentarios, ideas y sugerencias a nuestro queridísimo amigo Cuthberto Enríquez. Y bueno, ya está aquí el programa acerca de la Castañeda, querido Cuthberto, te lo dedicamos. Y a todos aquellos locos que también se sientan así como de la Castañeda, ¿no? Hasta el grupo, tenemos un grupo muy bueno que llamado La Castañeda, imagino que por esta institución. Y bueno, aquí continuamos platicando con el doctor Carlos Andrés Ríos Molina, quien es doctor en Historia por el Colegio de México y que nos ha hecho unas revelaciones enormes acerca de todo lo que pasaba en la Castañeda, todo lo que ocurría. Y esto que mencionas, que nos platicabas, Andrés, en el bloque anterior, de precisamente cómo se manejaba la locura, yo creo que es algo que actualmente se sigue abusando en esta relación de la inimputabilidad, de si está loco, ¿no? En un término coloquial popular, pues no sabe lo que hace y entonces pues no se le puede juzgar. Ahí, bueno, tenemos por ejemplo en hacia esta época de 1900, en fin, la epilepsia era tomada a las personas epilépticas como no aptas en sí mismas para dirigir y llevar su vida, pensamientos, etcétera, y entonces se les daba por default que eran locos, que estaban mal, que no eran personas capaces. En automático se les anulaba y que eran gente muy agresiva y que no podían controlarse, ¿no? El llamado loco moral, ¿no? Que todavía en algunos momentos se llegó a utilizar el término, ya después se corrigió, se cambió, pero esta unión que se daba, ¿no? Y la importancia que se dio a la Castañeda, y esto que nos decías, muy importante y muy interesante, del crimen y la locura, y cómo se veía reflejado tanto en la Castañeda como en Lecumberri. Ahora bien, pasa el tiempo. ¿Qué sucede con la Castañeda? ¿Qué pasó? Porque cierra en 1968. ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué? ¿Por qué la cierran? ¿Qué sucede antes? Pues desde fines de los 30 ya los médicos de la Castañeda dicen que no sirve. O sea, ya es un sistema que se demuestra obsoleto y crece muchísimo la población psiquiátrica. Pero también es porque crece la población de este país y de esta ciudad. O sea, estamos en la ciudad más grande del mundo, ¿no? Sí, lo fuimos logrando. Y la población psiquiátrica refleja la sociedad en la cual está inmersa. O sea, los pacientes psiquiátricos son reflejo de su sociedad. Entonces es muy obvio que en una ciudad tan grande pues haya muchos pacientes. Entonces, pues llegan a la Castañeda porque era la institución más importante a nivel psiquiátrico y empieza a saturarse y los médicos dicen esta institución no funciona porque además como muchos de los internos son migrantes, entonces no tienen familia que se haga cargo de ellos, ¿no? Entonces una de las labores de los trabajadores sociales de ahí del manicomio era bueno ubicar a las familias de los pacientes que podían vivir fuera del encierro y que las familias se hicieran cargo. Pero ¿cómo hacerle con los migrantes? No había dónde localizar familias, etc. Pues entonces se diseña un plan muy ambicioso que fue el Plan Castañeda, que fue un gran proyecto para desmantelarla. Okay. Y para desmantelar la Castañeda se diseña una red de 11 hospitales campestres, las famosas granjas psiquiátricas. La primera se funda en el 44 en Guanajuato, en San Pedro del Monte. Y la idea es que cada una de estas instituciones tengan pacientes de acuerdo a el estado en que se encuentran, ¿no? Si son crónicos, si son agudos, si son de difícil recuperación, si son niños. Entonces se funda el Juan N. Navarro, el Fray Bernardino, es de los últimos que se funda justamente en el 68. Entonces se diseña toda una estrategia para desmantelar a la Castañeda. Ayer leía sobre un proyecto que se hizo en el 42 para construir un manicomio para mujeres y dejar la Castañeda solo para hombres, ¿sí? Y así descentralizar la atención psiquiátrica, ¿no? Pero ya había una leyenda negra, una sombra muy fuerte en torno a la Castañeda relacionada con atropellos, con agresiones, con suicidios, con hacinamiento, con epidemias, con todo lo peor. Entonces tenía una leyenda negra muy fuerte. Sí. Por otra parte, pues los terrenos ahí en Miscuac ya estaban muy valorizados. Entonces era buen negocio tumbar la Castañeda y vender todos esos predios. Ya se estaba construyendo el periférico, justo iba a pasar ahí por enfrente. Y bueno, los 60s está la ciudad en este proceso de urbanización galopante. Entonces los periódicos de la época narran el desmantelamiento de la Castañeda como un gran logro en materia urbana, ¿sí? Sacar de ahí algo tan horroroso y más bien construir un periférico, un multifamiliar, después construyen el Walmart que está ahí, etc. Entonces desaparece, tumbaron todo, no quedó nada ahí. Hay una callecita pequeña que se llama hoy día La Castañeda, como 3 cuadras ahí en Miscuac, y no quedó más. Sí, porque todo eso en original se llamó La Castañeda porque era la hacienda La Castañeda y por eso le dejan el nombre. Sí, pero esa hacienda era, bueno, era gigante. Pero enorme, porque sí. Porque era todo lo que hoy día es Barranca del Muerto, todo lo que es Miscuac. O sea, no era solo donde estaba la Castañeda, eran unos terrenos gigantescos, ¿sí? Que eran propiedad de Martín Carrera, ¿sí? Y Martín Carrera, bueno, después sus descendientes lo negociaron, etc. Pero antes había ahí en la Castañeda una especie de, como de club, donde la gente iba, habían baños, había juegos, había un casino, había, bueno, todo este tipo de diversiones. Entonces se construye el tren que iba hasta San Ángel, pasaba ahí por en medio, y entonces, claro, a Martín Carrera le dicen, bueno, ¿nos deja usted construir el ferrocarril? Dice, claro, porque yo necesito vender todo esto, fraccionar, y a cambio le dan un boleto de por vida en primera clase en su tren. En el tren, y lo que hacía Martín Carrera ahí era que a los que iban a jugar les daba, por haber ido, les daba un vale, vale por 1 metro cuadrado, para que la gente fuera muchas veces y lograra reunir suficiente y al final reclamara un pedazo de tierra. ¿Un pedazo? Pero entonces la anécdota que cuentan es que la gente decía, hay 1 metro cuadrado, y lo tiraba. ¿Para qué? ¿No? Y entonces ahí trabajaba Merced Gómez, ¿sí? Que hoy día es una colonia en esa zona. Y entonces, bueno, los hijos de Merced Gómez iban recogiendo esos vales que la gente tiraba. Y al final sacaron un tambacho de este tamaño y llegaron con Martín Carrera y le dijeron, miren, aquí están. Y todo lo que es la colonia Merced Gómez se la dieron de ahí, ¿no? ¡Wow! No, entonces, bueno, toda esta parte histórica. Sí, entonces, claro, empieza a fraccionarse y ya al final lo que queda de ese gran terreno que era la Castañeda, una parte muy pequeña, era el manicomio, que seguía siendo algo grandísimo, porque tenía muchísimas hectáreas. La parte de atrás, bueno, se sembraban, tenían cultivos donde se producía muchísimo, ¿no? Todo. Y, o sea, la desmantelan, y tan tan, reparten los pedacitos de tabique, de ladrillo. No, todo desaparece. ¿Hicieron? Bueno, vendieron la fachada del edificio principal, pero es una parte minúscula, a un coleccionista, a un empresario, un ingeniero que la compró y se la llevó y la reconstruyó en Amecameca y allá está, pero es solo la fachada del edificio principal. Okay. Que eso es curioso, porque es una metáfora, ¿no? Finalmente la Castañeda fue fachada. Exacto, fíjate cómo es la locura, ¿no? A fin de cuentas también una máscara. Presenta una fachada de insanidad cuando no sabemos realmente qué sucede adentro. Exacto. ¿No? Así es. Entonces, con todas estas cosas, la verdad es que nos quedan cada vez como más dudas, más curiosidades a ver de la Castañeda, y por eso precisamente los invitamos a la exposición que se está dando. ¿Dónde es? ¿Cómo se llama, Andrés? Pues la exposición es La Castañeda, imágenes de la locura 100 años después. Está en el Museo de la Fotografía, calle República de Guatemala, detrás de la Catedral, justo frente al Templo Mayor. Está abierta de martes a domingo, de 10 a 5 de la tarde, entrada gratuita, y va a estar abierta hasta el 9 de enero. Perfecto, excelente. Entonces, para todos, la invitación ahora en estas vacaciones para ir a visitar un poquito de la locura y de la historia, para que vean que no solamente hay que recordar los 100 años de la Revolución, sino también los 100 años de haber institucionalizado la locura aquí en México y haberle querido dar un semblante diferente, una atención diferente, igual que el crimen, ¿no?, junto con todo esto. Muchísimas gracias al doctor Carlos Andrés Ríos Molina por haber estado en estos micrófonos y, la verdad, una plática interesantísima. Pues muchas gracias por la invitación. Siempre es placentero hablar de la locura. Siempre. Y de historia, además de, y de historia también. Sí, yo sé de eso, de la locura, a mí me encanta hablar de esas cosas. Y bueno, pues también hacemos la invitación, aprovechando en otra ocasión para hablar precisamente acerca de tu libro Memorias de un loco anormal, el caso de Goyo Cárdenas. Con mucho gusto. En todo esto de decir, bueno, yo digo que no mató a nadie, acá en Testigos del Crimen, bueno, seguimos las teorías generales, decimos que sí, y cómo lo ponemos y todas estas cosas. Es que no hay que creerle mucho a Quirós Cuarón. Esa es mi otra hipótesis. Ok, entonces queda abierta la invitación para hablar de todo esto. Y pues muchísimas gracias, Andrés, y muchísimas gracias a todos ustedes. Lamentablemente hoy extrañamos a Roberto Coria, pero que ya pronto estará por acá. Y yo soy Guadalupe Gutiérrez y esto fue Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.